Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Con gran placer le saluda Jorge Escopazo, aquí una vez más acompañándole para presentar otro mensaje de la serie sobre la carta de Judas. Hoy Luis Palau nos va a estar trayendo el mensaje que lleva por título La llamada de Dios. Así que le invito a que tome su Biblia para seguir de cerca la lectura de los pasajes de hoy y así aprovechar mejor el tiempo que pasamos juntos. Sin más entonces, con nosotros, Luis Palau. Una vez más, un gran saludo de su hermano y amigo Luis Palau, mi estimado amigo oyente. Hoy quiero continuar nuestro estudio que comencé, al menos para mí, con gran satisfacción y entusiasmo en el día de ayer. Esta epístola de San Judas Apóstol es muy breve. Tiene tan solamente, ¿qué? 25 versículos, nada más, un solo capítulo. Pero está llena de significado y de tremenda importancia para el pueblo de Dios en estos días tremendos de la historia latinoamericana. En estos días en que estamos confrontando conflictos, problemas, luchas, increíbles situaciones que el pueblo de Dios tiene que vivir. A la juventud que me está escuchando, les hago una llamada muy especial. Estudien la epístola de San Judas en estos días difíciles. A los líderes, a los padres y madres de familia también. Muy bien, el estudio de hoy lo voy a volver a basar en los primeros dos versículos de la epístola universal de San Judas Apóstol. ¿Me permite que los lea de nuevo? Muchas gracias. A ver, si usted ha abierto su Nuevo Testamento, siga la lectura conmigo. Estoy leyendo la versión Reina Valera, revisión del 60. Dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. En el día de ayer traté de explicar los primeros dos versículos en cierto detalle. Hoy me quiero detener en este programa para analizar una palabra que toqué brevemente, someramente en el día de ayer, pero que quiero de nuevo tocar. Como digo, he titulado los primeros dos versículos en el día de hoy, La llamada de Dios. Y quiero decir en primer lugar que la palabra cuando dice a los llamados. En el griego, que como usted quizás ya sabe, es el idioma en que Dios inspiró el original de esta epístola, cuando habló Dios por medio de San Judas inspirado del Espíritu Santo, fue el idioma griego. Y el idioma griego, la palabra llamados, es la palabra kalein, kalein. Y la palabra kalein en el griego tiene más o menos tres significados principales. Primero, es un llamado a un puesto, o deber, o una responsabilidad. En el idioma original, cuando los autores usaban la palabra kalein, hablaban de tal situación. Por otro lado, la palabra kalein también se utilizaba cuando alguien era llamado o invitado a una fiesta o a un festival. Y en tercer lugar, también se usaba la palabra kalein, o sea, la palabra llamado. En el griego, cuando alguien era llamado a juicio, o sea, a rendir cuentas ante un tribunal. Ahora bien, usted y yo, mi amable oyente, cuando oímos la palabra llamados, dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, que son santificados en Dios Padre y guardados por Jesucristo, ¿qué pensamos? Yo pienso, mi amable oyente, que el significado de la palabra llamados tiene que ver con ese significado que acabo de describir. Dios nos ha llamado a un puesto de deber y de responsabilidad. Segundo, Dios nos ha llamado a una fiesta, a un festival espiritual, al reino de Dios. Tercero, Dios nos ha llamado a juicio, o sea, a rendir cuentas de lo que hacemos con nuestras vidas, o sea, el tribunal de Cristo del cual nos habla 2 Corintios capítulo 5. Cuando tengamos que rendir cuentas, cada cual razón de sí tendrá que dar por lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o malo. Así que, cuando la Biblia dice que somos llamados por Dios y por Jesucristo, quiere decir todo eso, llamados a un puesto de deber y de responsabilidad, llamados a una fiesta o a un festival, y, tercero, llamados a juicio, a rendir cuentas en el día final de lo que hicimos como cristianos con los dones, los talentos y el cuerpo que Dios nos ha dado. Pero esta palabra llamados es muy importante. Algunos teólogos hablan del llamado irresistible de Dios. Cuando Dios llama a un individuo, Él nos llama al arrepentimiento, a la fe, para entrar al reino de Dios. Usted, mi amable oyente, ¿ha oído esa llamada de Dios? ¿Usted ha sentido en su alma que Dios le estaba atrayendo a sí mismo y a su Hijo Jesucristo? Y habiendo sentido en su espíritu, en su alma, en su fuero íntimo, la llamada de Dios, ¿usted ha respondido con el arrepentimiento y la fe? ¿Usted ha recibido a Cristo por la fe en su corazón? Si usted ha respondido a la llamada de Dios, entonces, según la Biblia, usted es un hijo, una hija de Dios. En la Biblia se nos habla mucho acerca del llamado de Dios, o, como dicen los españoles, la llamada de Dios. Bien, primero, en Romanos capítulo 1, el apóstol San Pablo dice que él había sido llamado a ser apóstol. ¿Sí? El llamado de Dios tiene que ver con nuestro servicio para Dios. En Romanos capítulo 1 y versículo 7, el apóstol nos habla de que hemos sido llamados a ser santos. Esto tiene que ver con nuestra conducta. Dios nos llama a ser diferentes. Cuando dice Romanos 1:7, llamados a ser santos, la palabra santo en el griego es agios, agios, y quiere decir diferente, diferente. El cristiano ha sido llamado para servir a Dios, y en un sentido es muy diferente a los que le rodean, que son incrédulos y que no quieren arrepentirse. Tercero, en Romanos 8:28 leemos que hemos sido llamados conforme al propósito de Dios. En una palabra, cuando Dios nos llamó, Él tenía un propósito. ¿Y sabe cuál es el propósito de Dios al llamarnos? ¡Ah, es estupendo! Romanos capítulo 8 dice que hemos sido llamados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Mi amable oyente, el llamado de Dios es un llamado a ser semejantes a Jesús. ¿En qué sentido? Semejantes en su carácter, semejantes en sus palabras, semejante en su manera de vida, semejante en su servicio a Dios el Padre, semejante en el sacrificio de Jesús por amor a los demás. Y en ese sentido hemos sido, en tercer lugar, pues, llamados, según Romanos 8:28. Pero hay más. La llamada de Dios en Efesios 1:18 se llama llamados a una esperanza. ¿Qué será esa esperanza? La esperanza es ver a Dios cara a cara. La esperanza es ser controlados por Dios aquí en la tierra. La esperanza es saber que después de la muerte nos espera el cielo. Y el llamado de Dios es un llamado de profunda esperanza. En quinto lugar, cuando la Biblia dice que somos llamados, la llamada tiene una meta muy clara, una meta muy distinguida, de la cual leemos en Filipenses capítulo 3 y versículo 14, donde dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La meta. ¿Cuál es la meta? La meta es que Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra, Filipenses 3, para que sea semejante al cuerpo de la gloria de Él, por medio del poder con el cual levantó a Cristo de los muertos. Pero hay más. El llamamiento es un llamamiento celestial. Hebreos 3:1 dice que hemos sido llamados a una patria celestial. Y luego, por último, en Romanos 11:29 leemos que el llamado de Dios es irrevocable, porque dice las siguientes palabras, Romanos 11:29, y con esto termino: irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Usted pertenece a Dios. Aleluya. Si